que solo nos hacen doler. Vamos buscando un progreso vacío, victorias que el mundo nos da. Y al obtener los supuestos triunfos, no vemos la felicidad. Pero la Biblia nos dice que este no es el lugar. Dios nos está preparando una habitación celestial. Y si al andar enfocamos la vista en aquel que nos da salvación, aprenderemos que solo en Cristo podemos tener ilusión. Vamos camino al hogar, con la frente en alto para ver a nuestro Dios obrar. Y si el mundo y su esplendor se encuentra en Cristo una nueva criatura será. Todo lo viejo se tira, en la vida se llena de felicidad. Dios nos libra.